Proyecto Radio Mochila. Sonidos en viaje por Latinoamérica. San José, Costa Rica. No más cuento ni promesas ni falsas promesas, ya estamos cansados de eso. Nosotros los pueblos indígenas nacimos para dejar huellas y para dejarle un futuro a nuestros hijos y a nuestros nietos. Desde Radio 8 de Octubre, sembrando semillas de rebeldía y organización. Acá por la 101.9 FM en Radio U, saludando a todas y a todos. Están escuchando, es Radio 8 de Octubre, un espacio para que entre todos y todas... Radio 8 de Octubre. Sembrando la semilla, rebeldía y organización. La comunicación en Costa Rica históricamente ha sido quizás uno de los espacios de mayor poder y concentración de la gente que tiene la capacidad de decidir y ejercer poder. Lamentablemente aquí hay un solo discurso, prácticamente no hay medios que digan una cosa diferente a lo que es el discurso oficial, discurso derecha, discurso neoliberal. Indígenas, nos uniremos y todos podemos luchar unidos. Los derechos se defienden en cualquier parte, no solo en un sitio. Los rindamos, sigamos adelante, que trabajemos la tierra, que seamos valientes. Radio 8 de Octubre. Sembrando la semilla, rebeldía y organización. La lucha que se dio aquí en contra del TLC con los Estados Unidos, bueno, fue una lucha muy, muy, muy fuerte que duró años aquí, como desde el 2003 hasta el 2007 estuvo movilizada la gente con marchas gigantescas. En la calle era claro que el TLC, digamos, era rechazado por la mayoría de la población. Pues se sacó de la manga un referéndum. Fue el 7 de octubre del 2007. Impuso el Tratado de Libre Comercio a través del fraude. 8 de octubre es justamente eso, ¿no? Como el día después del referéndum. ¿Y nos puede contar un poco qué es lo que está pasando en los territorios costeros? ¿Qué es lo que está sucediendo en estos últimos años? Bueno, desde hace ya muchos años, pero que en estos últimos años se ha empezado a tomar la final a dar la lucha porque muchos años de estar sufriendo. No solo escuche la radio. Comparta con los y las radioescuchas al 2511-5315 o 2283-5283. Denuncie con su voz malas políticas y las injusticias que vivimos todos los días. Informe con su voz lo que sucede en su barrio, la historia de su comunidad. El río es su naturaleza, ese es un aliento para nosotros, porque ese es un dan vida a nosotros, ¿verdad? Porque hay pejecitos, hay cosas, hay para alimento para nosotros. Que tiene mucha música bonita y que en este momento se está expresando en contra de la Marina. Que lo disfruten. Yo soy un hombre sincero que vive en Puerto Jiménez, capital del paraíso del planeta de Osa. Este programa se transmite por Radio U, entonces intentamos ser como una radio dentro de una radio. Programa de que prácticamente desde entonces se dedica a estar en conexión con organizaciones sociales, con movimientos, con luchas en todo el país. Mi nombre es Carla Lara, hago mi actuancia política a través de la música, pertenezco al colectivo Artistas en Resistencia. Sin baile no hay revolución posible, así que a bailar, que aquí viene una piececita, aquí en la 8 de octubre. Estamos conectados de inmediato con Miriam Miranda de la OFRANE, la Organización Fraternal Negra Hondureña. Hola Miriam, ¿cómo estás? Mucho gusto, un abrazo a ustedes. Aquí en la 8 de octubre vivirán las voces de la gente que está haciendo los cambios. No hay un jefe, no hay una jefa, no hay un director o directora de producción, no hay nada de eso. Todo el mundo aprende a hacer guiones, todo el mundo aprende a hacer ediciones. Rotamos semana a semana quienes hacen conducción, quienes hacen producción. Vamos aprendiendo en el camino, entre todos y todas nos vamos enseñando. Lo que lo mantiene a uno, lo que pese a todo, es cuando la gente te llama y no te llama para contarte a vos, productor, conductor, conductora, sino a la gente que recién escuchó decir, mira, a mí me pasa exactamente lo mismo, mira, yo tengo exactamente ese problema del monocultivo, de la tierra, la enfermedad y del trabajo y la explotación laboral que me están quitando. ¿Cómo hacemos? ¿Usted qué hizo? Yo estoy con esto, yo puse esto, yo intenté esto contra la piñera, yo intenté esto contra la manera, yo intenté esto contra mi patrón. Y realmente Radio Chuectubre se convierte en exactamente lo que su palabra dice, medio de comunicación, y trasciende de ser un espacio radial y la gente empieza a construir, a comunicarse, a hablarse, a realmente transformar y cambiar las cosas. Y vamos a seguir sembrando esta semilla. Y vamos a seguir sembrando esta semilla de rebeldía, de rebeldía. La comunicación para nosotros esta también significa eso, un proceso, una posibilidad, un camino. Una posibilidad, un camino, un camino, un camino. Una producción del proyecto Radio Mochila con el apoyo de la Fundación Friedrich Ebert.